sin gritos ni golpes. Hablando es mejor. Hijo, ¿en qué idioma quieres que te hable? Herramientas y estrategias para conformar un ambiente libre de violencia en el hogar. Hablando es mejor. Participa en el taller radiofónico de paternidad positiva. Hijo, ¿en qué idioma quieres que te hable? Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio en el 97.3 de FM y por www.lavoladora.org. Hijo, ¿en qué idioma quieres que te hable? Sin gritos ni golpes. Hablando es mejor. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hola, ¿qué tal amigos de La Voladora Radio? Los saluda su servidor Arturo Zamora para darles la bienvenida a su taller radiofónico de paternidad positiva. Hijo, ¿en qué idioma quieres que te hable? Hijo, ¿en qué idioma quieres que te hable? Comenzamos. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a... ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Soy Arturo Zamora. Soy la más cordial bienvenida al programa Hijo, ¿en qué idioma quieres que te hable? De Paternidad Positiva AZ. Como siempre los recibimos, le damos la más cordial de las bienvenidas y deseamos de todo corazón que todo lo que reflexionemos en este programa sea para su beneficio. También les quiero dar los contactos para que puedan ustedes enviarnos dudas, inquietudes, algún tipo de experiencia o compartir. Cualquier situación que quieran ustedes hacer con su servidor, pueden hacerlo por estos contactos. Al 597-978-5252. Por WhatsApp, 55-461-5459. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Y la página web, www.lavoladora.org. Estos son nuestros contactos y los estamos invitando muy para que los usen y lleguen a nosotros con sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios, sus críticas o cualquier otro tipo de comunicado que tengan que hacer con nosotros. Vamos a entrar al tema de hoy. Precisamente hoy vamos a hablar de las posiciones que toman los padres en la crianza de sus hijos. Antes de empezar voy a recordar el manifiesto porque es muy importante que lo tengamos siempre pendiente. Somos padres positivos. Somos padres diferentes, somos padres imperfectos, educamos a través del amor, no del miedo, decimos no a la violencia y sobre todo estamos dispuestos a cambiar y a aprender. Precisamente lo que vamos a aprender es una nueva posición, una nueva idea de crianza, una forma nueva de comunicación y varias actitudes y prácticas que tendremos que dejar. Bien. La posición más común en la crianza de los hijos es el autoritarismo. El padre gritón, gruñón, mandón, el padre que ejerce su voluntad por sobre todas las cosas, que no escucha, que es inflexible, que es intolerante, que amenaza, que reprime, que no deja, que no escucha, no dialoga. Este papá, esta mamá, tienen la dificultad de abrir canales de comunicación y con el tiempo se obstruye totalmente al grado de que ya no existe esa comunicación. Cada vez que se intenta, hay un pleito, cada vez que el papá quiere poner una disciplina o aplicar alguna del reglamento, bueno, cuando tienen reglamento en casa, o una regla de las que el papá previamente impone. Cuando sucede esto, los hijos reprimidos pues van a pasarla mal, van a sufrir, tienen miedo, están amenazados constantemente, o como se hacía en algunos tiempos, la práctica común del castigo físico. padre genera mucho resentimiento, mucho temor. El niño, el hijo, la niña crecen con miedo. Si el papá voltea y los mira feo, sienten que tienen que reprimirse y controlarse, calmarse y ya no hacer lo que estaban haciendo. En algún sentido, algunos padres a esto lo ven bien porque le llaman obediencia y que ya saben cómo soy yo. Pero eso conlleva sumisión, represión. Y con el tiempo, les comento, esto genera resentimiento de los hijos a los padres. Por eso hay tanto caso que yo conozco, por la experiencia que tengo, de dificultad para comunicarse los hijos adultos con sus padres mayores. Se pelean constantemente, o no se hablan, o de plano están franca contraposición o pleito, y de tal manera hay situaciones, los hijos dicen, es que no lo puedo perdonar, lo quiero mucho, pero no lo puedo perdonar, o algunos papás dicen, yo ya lo perdoné, pero no se me olvida lo que me hizo, o al revés, a mí ya se me olvidó lo que me hizo, pero no lo puedo perdonar. Esta parte es muy triste realmente porque pues es una relación que debería ser para toda la vida. Y constantemente yo observo relaciones de padres e hijos en la adultez muy complicadas, muy difíciles. Y parecía mentira, pero por estas fechas surgen esos resentimientos, esas pláticas de lo que pasa es que no te acuerdas lo que me hiciste y lo que pasa es que no te medías y lo que pasa es que yo no sabía. Y muchas situaciones que ponen amargura en las familias. Recordemos que este taller, este programa y esta crianza positiva, uno de sus objetivos es que los chicos vivan un ambiente libre de violencia, que sean felices, que estén contentos, que la pasen bien, que no estén reprimidos, que no estén atemorizados, que no estén intimidados. Recordemos mucho siempre el asunto de la UNICEF y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Golpear está prohibido, insultar está prohibido, amenazar ya no podemos, los castigos físicos no pueden ser crueles ni dolorosos ni que atenten contra su integridad. Y eso curiosamente es complicado porque los papás se refieren que no pueden controlar, que cuando explotan, explotan, que cuando el niño colma su paciencia, ya no pueden hacer más, entonces viene esa situación. Bueno, la otra posición que utilizan los papás es el lado completamente opuesto del péndulo, que es el papá permisivo, sobreprotector, no sabe qué hacer, que no sabe cómo atender un berrinche o que no sabe cómo actuar cuando su hijo o su hija están tratando de imponerse o imponer su voluntad a través de la manipulación, del llanto excesivo y de la falta de disciplina o de autoridad. Esto genera hijos tiranos o hijos inútiles, o peor aún, tiranos inútiles. Son jóvenes que van creciendo con la idea de que todo se les tiene que dar en el momento que lo necesiten y rápido y sobre los demás y sin que tengan que dar explicaciones y solamente porque creen que se lo merecen todo y porque todo se los han dado, por un lado. Y por otro, hacerle a los hijos todo lo que ellos pueden hacer. Desde amarrarles sus cintas, los zapatos cuando ya tienen 11 o 12 años, hasta lavarles sus tenis cuando ya tienen 17. Y no los dejamos que ellos mismos se hagan responsables de sus propias de sus propios asuntos. Bueno, esos son los dos opuestos, los dos polos opuestos del péndulo: el padre agresivo, autoritario, mandón, gruñón, agrio, áspero, hostil, huraño, violento, peleonero, agresivo. acuerdo. Y el otro papá, permisivo, temeroso, sobreprotector, que no sabe qué hacer, que a todo dice sí, que no le puede poner un límite. Y ahí están los dos límites. Digo, perdón, los dos lados. El agresivo autoritario y el permisivo sobreprotector. Existe aún uno intermedio que viene a ser un circulante, porque cuando está de mal humor, reprime, castiga y es cruel, pero luego le viene la culpa, pasa al otro extremo y se vuelve dócil, sobreprotección, sobreprotector y manipulado. Y al final de cuentas, por la culpa, cede a una petición de su hijo. Si se dan cuenta, estas tres posiciones, autoritario, permisivo y circulante, no han funcionado o no han dejado las expectativas que los padres tienen. Al contrario, hay frustración. Papá autoritario refiere que a pesar de su dureza, el hijo hace lo que quiere o simplemente lo resta o ya se rebeló o ya se quiere ir de la casa. El padre permisivo refiere que no puede hacer nada y que su hijo ya lo tiene en las barbas y ya le agarró, le tomó la medida y muchas frases que hemos escuchado. El circulante se la pasa entre los dos lados. Por un lado grita, por otro lado culpa y compra y regala y da lo que le están pidiendo. ¿Qué alternativa tenemos? Si estas son las únicas tres que hay. Ser agresivo autoritario es fácil. Cuando un hijo no quiere entender, le advierto que le voy a pegar y si no hace lo que yo le digo, le pego y le vuelvo a amenazar que la próxima vez le va a ir peor. Y así lo voy a domesticar. Y en realidad no estoy educando ni formando un hijo de esa manera. Lo que estoy haciendo es domesticándole y enviándole un mensaje muy triste que va a utilizar cuando crezca. Y es el siguiente: si está la autoridad, compórtate, y si no está la autoridad, haz lo que quieras. Esa es, al final de cuentas, el mensaje oculto que reciben estos chicos, porque cuando está papá gritón, autoritario y mandón, andan quietecitos y suavecitos, pero cuando no está, sueltan. Ahora, existen matrimonios en los que uno es agresivo y otro es permisivo, cualquiera de los dos, ya sea el papá o la mamá. Y aquí también se viene un asunto complicado porque no se pueden ayudar. Al contrario, se estorban. El papá se queja de que la mamá interviene, la mamá se queja de que el papá es demasiado duro. El niño los manipula a los dos, se acerca a donde le conviene más. Y ahí se va formando esa interacción entre los padres y los hijos. Y de alguna manera con el tiempo puede, no estoy diciendo que esto sea una regla, sino puede convertirse en una relación tóxica, violenta o de muy malos recuerdos para los chicos. Es importante saber que en estos tiempos la UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Infancia, tiene muy claro el planteamiento de lo que pueden y no pueden hacer los padres en la actualidad, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y de que no podemos ya educar a esos niños del siglo XXI con técnicas, estrategias y modelos del siglo XX o algunos del XIX. Me refiero a lo que ya hemos estado platicando acerca de los castigos, el paradigma, las creencias. Creer que mi hijo va a hacerse obediente, responsable, cuidadoso, porque le voy a pegar el día que no lo haga, porque lo voy a lastimar o porque voy a herir su cuerpo, sus sentimientos, es algo que ya no podemos usar. Y actualmente, pues muchos papás y mamás me dicen, ¿pero qué hago? Cada vez se vuelven más rebeldes, más groseros, más. Y ya cada vez con sus derechos, y ya no les pueden decir nada, porque. Y eso me lo han referido algunas mamás. Pero precisamente, vámonos con calmita, estamos a punto de cerrar el año 2020, vamos por empezar el primer año del siglo XXI, perdón, sí, de la segunda década del siglo XXI, ya estamos en los 20, y los papás se preguntan, ¿qué hago? No puedo seguir así. Entonces la respuesta es sencilla, tenemos que cambiar y aprender. Vamos a aprender un nuevo lenguaje, vamos a tomar nuevas actitudes, vamos a dejar ciertas prácticas y vamos a comprometernos a cumplir el manifiesto de ofrecer un ambiente libre de violencia. Vamos a hacer una pausa para continuar con el siguiente bloque, que será precisamente los modelos de crianza a través de algunas décadas. Recuerden que pueden seguirse comunicando con nosotros, 597-978-5252, mensajes de WhatsApp al 5540-6154-59. Pues directamente con su servidor al 55 39 10 04 25. Les dejo esto para la reflexión. Sin gritos ni golpes, hablando es mejor. Hacemos una pausa. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 19 minutos. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Cambio es innovar y apostar a las energías renovables. No abrir nuevas refinerías. El cambio es creer en la libertad de los ciudadanos y su capacidad emprendedora. No son políticas populistas de dádivas permanentes. El cambio es saber a dónde vamos y no estar improvisando ni teniendo ocurrencias. El cambio es futuro, no ir al pasado. Un futuro hecho por gente de Acción por México. Únete al PAN. PAN, Acción por México. Propaganda dirigida a militantes del PAN para la precampaña a diputados federales. Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año. Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos, es momento de seguir adelante. En RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante. Nosotros somos una red ciudadana progresista que, como a ti, nada nos detendrá para llevar a México adelante. RSP, súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redessocialesprogresistas.org. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Regresamos. Hijo, ¿en qué idioma quieres que te hable? Adelante con nuestro programa. estamos de regreso y, amigos, seguimos invitando para que se pongan en contacto con nosotros. En este bloque vamos a hablar muy rápidamente de lo que es algunas posiciones, algunos modelos que utilizaban los papás hace algunos años. Y la verdad es que ya lo hemos platicado, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Creer que antes, antes creían los papás, era el miedo, el dolor, el sufrimiento, lo que iba a hacer que nuestros hijos lograran comportamientos adecuados o esperados. Hoy sabemos que eso no es así y tenemos que aprender que el amor, el respeto y la comprensión son los pilares de la crianza positiva. Son tres palabras muy sencillas: amor, respeto, comprensión, pero al mismo tiempo conllevan una profundidad más allá de lo que a veces le damos. Decir que los amamos es fácil, y decir que nos aman pues también, porque la relación es así. Mi hijo me ama y yo lo amo y haría yo por él cualquier cosa, cualquier sacrificio, pero luego resulta que si no llueve, sí, porque si no juega al Real Madrid también, porque hay cosas más importantes que nuestros propios hijos. En algunos momentos, en algunos casos, no quiero verme que estoy generalizando. Pero así era en términos más o menos comunes: golpear, enlazar, insultar, humillar, avergonzar, era parte de la tradición de un hijo que tiene que ser obediente, callado, responsable, colaborador y además buen estudiante. Con toda esta carga social y emocional, pues los chicos realmente no teníamos mucha oportunidad, era un constante pasar de la conducta indeseada al castigo, del castigo a la conducta indeseada. Y me la vuelves a hacer, te vuelvo a castigar, me vuelves a castigar, me vuelvo a portar así, encerrándose en un círculo vicioso que aparentemente no tenía salida. Los papás desesperados no saben qué hacer. Las mamás angustiadas, solo como el anuncio o la promocional esa del número de la vida, que dice que anexan a los jóvenes, y que es un sufrimiento que no le desean a nadie. Claro que no. Tener un hijo que tenga problemas con las drogas, que tenga problemas con que haya abandonado la escuela, con su conducta, que haya delinquido, que tenga problemas con la ley, pues sí, es algo que no se le desea a nadie. Pero a mí me gustaría también reflexionar en ese sentido, preguntarles si no sienten que tienen cierta responsabilidad en cómo es mi hijo al final de cuentas. Los niños, recuerden, tienen 10 años, desde que nacen hasta los 10 años, en una infancia en la que deben ser felices y en la que los papás están comprometidos a proporcionarles y satisfacer sus necesidades: alimento, vestido, vivienda, educación, salud, entretenimiento, cultura, recreación, esparcimiento, desarrollo. Eso es lo que tenemos que garantizar a nuestros hijos. Eso no crean que es fácil. A los que van a tener hijos, piénsenle. Hay que garantizar todo eso y encima en un ambiente libre de violencia y además procurando que este chico sea feliz todo el tiempo que esté con nosotros. Es complicado. Esto de la crianza positiva realmente es un parteaguas para estas décadas que vienen, porque va a haber muchos cambios en la legislación, va a haber cambios en los reglamentos escolares, se le tiene que exigir más al papá que preste atención a las actividades de crecimiento y desarrollo personal para él como padre de familia. Muchos papás dicen, no, yo ya cumplí, o yo estoy cumpliendo, yo lo mantengo, yo sostengo la casa. Y decimos pues, que él es el que tiene que encargarse de su propia conducta. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque realmente de los 11 a los 20 años se nos va a complicar la crianza de nuestros hijos. Y no digo porque sean los adolescentes algo al que hay que huirle o algo que tenemos que evitar. Los adolescentes están en un proceso y de los 11 a los 20 años nosotros vamos a acompañarlos. Este acompañamiento es a través de la educación y la alternativa positiva la vamos a ver en el siguiente bloque. Yo creo que nos vamos a ir a una pausa de nuevo para hacer el corte que tenemos que hacer programático y regresamos a platicar acerca de la alternativa positiva. Les dejo esto para la reflexión. Sin gritos ni golpes, hablando es mejor. Hacemos una pausa. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 29 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Justa razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Regresamos. Hijo, ¿en qué idioma quieres que te hable? Adelante con nuestro programa. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Muy bien, vamos a hablar ahora de la alternativa positiva. Vamos a estar hablando mucho de esto, no se vayan a sentir ustedes que es repetitivo o que estamos dándole vueltas a los mismos asuntos. Yo más bien lo quiero que lo vean como enfático y como importantísimo, estar siempre recordando la alternativa positiva, que es la que nos va a proporcionar mejores herramientas y mejores estrategias para una interacción más positiva con nuestros hijos, de más paz, cordialidad, diálogo, amor, respeto, comprensión. Hablábamos entonces de los dos, las tres posiciones de los papás, el autoritario, el permisivo, el vinculante. ¿Por qué el positivo es más difícil de lograr? Aquí los papás me dicen, es que yo no puedo controlarme. Es que yo cuando ya me colmaron la paciencia, ya saben cómo les va a ir. O también me dicen, es que yo soy muy explosivo, o yo soy muy impulsivo, o yo no pienso las cosas. Y me dan una serie de razones o pseudo razones por las cuales actúan como lo hacen. ¿Por qué le pegaste? Es que me hizo enojar. Oye, le dejaste una marquita en la cara, un moretoncito. Pero es que yo ya le había advertido y no me hizo caso. Oye, pero tienes la espalda, como dicen allá por mi tierra, te dejaste la espalda como trepadero de mapache. Pues sí, pero es que ya le había advertido y no me hacía caso. Al final de cuentas, siempre se justifica el papá con el hecho de que no me obedeció, no me hizo lo que yo le pedí, le dije que lavara trastes y que recogiera la casa mientras yo me iba a trabajar, y cuando regresé la casa era un asco, no pude aguantarme, entonces sí le di sus cinturonazos. Y así podríamos platicar de esto con muchos papás y todos van a tener una justificación. Así que yo les quiero preguntar, nada más como una situación estadística, si pueden ustedes hacer uso del WhatsApp y de nuestros contactos para enviar su respuesta, o pueden reflexionar al respecto simplemente. De lo que les voy a comentar en esta lista de palabras que voy a usar, solo escúchenlas y piensen o reflexionen si les es familiar, o si han dado algo parecido, o si lo han vivido, o si lo han sentido. Ahí les va. Es una lista de palabras. Violencia es una. Gritos, insultos, golpes, jalones de cabello, tapes, golpes en la cabeza, dos torrones, cachetadas, nalgadas, chuntarazos, reatazos, manguerazos, varazos, palazos, patadas, empujones, pellizcos, reveses, chanclazos, o haber sido amarrado, o haber sido dejado sin comer. Todas esas prácticas que suenan así como que hoy, eso es de gente primitiva. Pues la pregunta es, si la quiero dejar bien abierta, ¿ustedes creen que esto que acabo de mencionar, esta interacción de gritos, insultos, golpes, jalones, bla, bla, bla, es muy frecuente todavía? ¿Frecuente? ¿Es poco frecuente? Casi no se usa, pero todavía hay. O todavía hay, pero casi no se usa. Ustedes pueden darse una idea si observan a su alrededor. Observen a sus vecinas, a sus familiares, a las mamás de otros niños en la escuela, y observen si hay algo de esto. Ya esa interacción se está llevando a base de gritos, de jalones, de insultos. Yo desafortunadamente, cuando voy por la calle, lo observo con mucha frecuencia. En la combi, en el metro, en la calle, el papá jalonea y gritonea solo porque el niño no entiende o no puede o le cuesta trabajo. Al final de cuentas, el papá pierde la calma y viene el jalón, el empujón, el zarandeo, la actitud agresiva. Y bueno, todo esto me dicen los papás, no puedo y es que no puedo. Aquí la respuesta que yo les doy es, mientras sigas diciendo no puedo, no vas a poder y yo no te voy a poder ayudar. El día que tú digas no sé cómo hacerlo, en ese momento yo te puedo decir, no sabes, yo te enseño. No conoces otro lenguaje más que el de los gritos, pero estás dispuesta a cambiar o dispuesto a cambiar, podemos avanzar. La comunicación no es solo con gritos o con órdenes. Eso es en un modelo autoritario, militarizado, en donde las órdenes se cumplen porque se cumplen y sin ningún tipo de discusión. Solo se cumplen y punto. En un sistema más contemporáneo, moderno, de diálogo, tenemos entender que saber escuchar es una habilidad emocional. Tener paciencia también. La flexibilidad, la tolerancia, la empatía y la asertividad son habilidades emocionales, socioemocionales, que determinan mucho mi inteligencia emocional. ¿Qué quiero decir? La inteligencia emocional no se mide como se mide la otra inteligencia, con un coeficiente y con test valorativo, sino se mide la inteligencia emocional en relación a cómo expreso y controlo mis emociones, una, cómo me llevo con el mundo exterior. Con el mundo exterior vivo situaciones negativas en todos los ámbitos. Mi trabajo, la escuela, la casa, con la pareja, con mis hijos, con mi familia política. Entonces estoy en un verdadero problema. Todas mis interacciones son de tipo negativo, ríspido, agresivo, poco asertivo, poco pacífico. Entonces, eso, al final de cuentas, es lo que yo quiero contestarme a mí mismo. ¿Será que todavía los papás se usan con mucha frecuencia los golpes, los cinturonazos? Ya no podemos entrar a la casa de las personas, pero por el trato que le dan a algunos niños en la calle, me da la impresión de que si no es muy frecuente, pues todavía hay cierta frecuencia en este tipo de acciones o de conductas o de prácticas. Entonces, una de las prácticas que tenemos que cambiar, pero de las primeras, es suspender cualquier tipo de acto o práctica violenta que atente contra la integridad física, emocional o física o emocional en mi hijo. Y por otro lado, generar un ambiente de libre de violencia en el hogar me va a permitir cumplir con esto que también tengo por aquí anotado. Leí por ahí y dice así: toda interacción humana debe ser clara, honesta y además respetuosa. Es una frase muy sencilla, pero si lo logramos, toda interacción humana, es decir, mi pareja y yo, mi papá y yo, mi hijo y yo, el vecino y yo, mi compañero de trabajo y yo, el chofer de la combi, el cartero, el señor que limpia, todo el mundo exterior ejerce una interacción con nosotros todos los días. Nuestros hijos principalmente son los que tienen esa prioridad de tener nuestra atención y de tener el mayor tiempo viviendo una relación o una interacción. Y sobre todo porque este taller está relacionado con la paternidad, pues es por eso que es muy importante que los papás y mamás de este siglo, los jóvenes, los que todavía están a tiempo, los que todavía no tienen hijos, o los que tienen hijos muy chicos, son muy jóvenes, tienen que empezar a reflexionar mucho en esto. Si yo no puedo controlar mi emoción, mi enojo, no puede pagar los platos rotos mi hijo. Si me cuesta mucho trabajo controlarme cuando estoy irritado, no es mi hijo el que va a hacer que yo me calme. Así que mucho cuidado con esas reacciones, mucho cuidado con la falta de paciencia o la falta de control en mi enojo. Más adelante vamos a hablar de las emociones y vamos a especificar las 5 emociones que nos meten en problemas, como son el amor, el miedo, la alegría, la tristeza y el enojo. Y de esas 5 vamos a dedicarle mucho tiempo a la última, al enojo, porque

Somos el partido de la fuerza de miles de mexicanas y mexicanos, como tú y como yo. No venimos a pelear, sino a construir con fuerza. Súmate y lograremos con fuerza un México que es más grande que sus problemas. Fuerza por México, el partido fuerte de México. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Regresamos. Hijo, ¿en qué idioma quieres que te hable? Adelante con nuestro programa. A menudo los hijos. Estamos de regreso y solamente para anunciarles que en el siguiente programa vamos a hablar de lo que es el proceso de cambio. Recuerden que cuando hablamos de cambio, de proceso de cambio, yo estoy asumiendo que estamos dentro del manifiesto, dispuestos a cambiar y aprender. Vamos a hablar del proceso de cambio, lo que significa y lo que implica. Nuestro próximo programa, porque estoy seguro que todos los papás y mamás piensan que sí está muy bonito todo esto de la crianza positiva, pero ¿cómo le voy a hacer si actualmente mis características de mi personalidad no me ayudan? Y bueno, de eso vamos a hablar en la próxima semana. Y vamos a leer algunos avisos que tenemos por aquí, que también son muy importantes. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, nos ofrecen orientación gratuita a través del Comité del Área Oriente Chalco. Para más informes hay que hablar al teléfono 309-21-246 y la atención es de las 7 a las 20:30 horas. Alcohólicos Anónimos también nos muestra su teléfono de atención, ellos de las 10 a las 18, a través del 55-8308-1923. También la orientación es gratuita. Aquí tenemos también el asunto del apoyo del gobierno para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social. La cobertura es nacional, el trámite es gratuito. Tienen ustedes que cubrir ciertos requisitos y los teléfonos para información es el 55-3003-2200, extensiones 3700 y 3702. Y bueno, amigos, en un momento extraordinario de se requieren medidas extraordinarias, sigamos las recomendaciones. Estaremos brindando, hablo de Atingo Automotriz, el servicio a nuestros clientes tomando las medidas, uso de cubrebocas, lavado constante de manos, disponibilidad de gel y guardando la sana distancia. Estamos a sus órdenes en el teléfono y WhatsApp 95-44-50-18-47 para que agenden su cita, para que pidan informes o para que soliciten la atención de recoger su vehículo a domicilio. Bien, esto es todo por la tarde de hoy. Saludos de todos los de Laboradora Radio. Pueden ponerse en contacto, ya saben, 3597-978-5252, WhatsApp 5540-615459 y el teléfono personal 5539-100425. Nos vamos hasta la próxima. Que decidan por este programa ello. Llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Amigos, el tiempo se nos terminó. Gracias por su participación y los esperamos el próximo lunes a la misma hora. Hijo, ¿en qué idioma quieres que te hable? Para continuar el camino a la nueva paternidad. Hablando es mejor. Si te perdiste el programa, busca nuestro podcast en www.lavoladora.org. Hijo, ¿en qué idioma quieres que te hable? Hijo, ¿en qué idioma quieres que te hable? Sin gritos ni golpes. Hablando es mejor. Hijo, ¿en qué idioma quieres que te hable? Herramientas y estrategias para conformar un ambiente libre de violencia en el hogar. Hablando es mejor. Participa en el taller radiofónico de paternidad positiva. Hijo, ¿en qué idioma quieres que te hable? Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio en el 97.3 de FM y por www.lavoladora.org. Hijo, ¿en qué idioma quieres que te hable? Sin gritos ni golpes. Hablando es mejor. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.